Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con otro de los ganadores a la tercera convocatoria del séptimo Festival de Jazz de Villa de Leyva. De verdad que qué orgullo que se hayan presentado músicos de esta calidad. Hoy estaremos con este quinteto que se llama La Soledad. Este quinteto está integrado por Edgar Gómez en el bajo, William Pérez, tremendo guitarrista que nosotros lo llevamos hace 2 años como invitado especial, Juan Camilo Anzola, tremendo baterista de los grandes bateristas que tiene Colombia, jazzistas, Juan David Mojica, igualmente otro saxofonista, Jason Villalobos, y esto se llama Bajo un cielo transparente. Thank you. Soledad Quinteto inicia su carrera profesional en Bucaramanga formando un grupo de jazz junto al guitarrista Juan José Ortiz, tocando el amplio repertorio de estándares y música original. Durante esa época tiene su primera grabación con William Pérez y Juan Camilo Anzola. Este par de músicos ya estuvieron en Villa de Leyva en festivales anteriores y esto se llama Fractura. Thank you. quinteto. Su primer grabación la hacen en la ciudad de Bogotá, participando con diversas agrupaciones como el grupo del maestro José Chepe Ariza, en Cocorota, en Iguana, grabando su primer álbum, como les decía, el trío experimentado con el baterista Juan Camilo Anzola y el grupo del Barrio Libre del Daniel Correa con otros. Y esto se llama Son for Diego. Oh, estamos con el otro de los ganadores en el tercer convocatoria para el séptimo Festival de Jazz de Villa de Leyva y estamos con Triorgan. Triorgan está creado por Mario Alexander Parra en la guitarra, guitarrista, compositor colombiano graduado en la Escuela de Música y Audio de Fernando Sor, en la Escuela de Música Contemporánea en Berkeley. En la batería está Andrés Leonardo Patiño y en los teclados está Diego Maldonado, pianista y compositor colombiano que obtiene su título como maestro de música con énfasis en jazz. Y esto se llama Jacaranda. Thank you. hacía este grupo Triorgan, creado por este gran guitarrista y compositor colombiano Mario Alexander Parra. Ha tenido un background tremendo dentro de la escena del jazz con estos grandes músicos. Y entonces estos van a ser cuatro de los ganadores del tercer convocatoria al séptimo Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, que va a ser el 1 y 2 de julio. Y esto se llama Opportunis the Mystery, un nombre más extraño. Yo me despido, y esta es la 95.6 FM Estéreo, en sintonía con nuestra tierrita. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Y los espero la otra semana con otro de los ganadores a la tercera convocatoria. Gracias.